Bueno, creo que ya estamos en vivo. Bien, bien, me parece perfecto. Estamos en vivo. Y me falta. Espérame, me falta abrir aquí los saludos, porque tengo muchos saludos. Y bueno, bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares Podcast, y posiblemente vaya esto también a Octopus Magnus, quién sabe, quién sabe. Puede que sí, puede que no. Y de todos modos aquí lo voy anunciando. Saludos para Mariposa SK23, Lorena Fernández, Ebner el Primo, Star Wars Thundercats, Papu 1029, Sandra, ¿qué es? Pimentel, creo que es Pimentel. También está Pac-Man Acecho, Pika Gear, 19 Úlceras, Omar Roger Carters, Beat Mary Rowan. Estos son obviamente saludos así, ¿cómo se dice? Random. Saludos random. Es decir, de Amino, de Google Plus, de Facebook, de todas partes. Mariana Prado, Dinamita Setse, por ahí está también Ilya Prokovich, o Prokovic, es Prokovic, creo que es Prokovic, y Astro 195612. O sea, 195.612. Astro, 195.612. Black Widow, también por ahí mucho me ha hablado en Amino, Black Widow. ¿Y quién más tenemos por aquí? A ver, es que los estoy buscando casi casi manualmente. Aura Rincón, Bernd y Brastrovic, perdón, no es Beach, es Brastro Beach, Vic. Híjole, qué nombre, qué nombre. Jürgen Klaus también, también a Quiz 1025, 10.025, perdón, 10.025, sí. Uf, se me olvidan las matemáticas, wow. Kremenliev y a ver qué más tenemos, Satina, Avan 51 y también tenemos a ver, espérame, déjame ver. Déjeme ver a ver qué más está por aquí. Y creo que son todos. Sí, creo que son todos los saludos, así que vamos un poco, ya sea en el tema, ¿no? El tema, vamos a hablar de misterio, los misterios que existen en Spider-Man, no los misterios de los misterios de los misteriosos, no, no, no. Un poco ahí guiño guiño a Invasor Sim, la caricatura de Invasor Sim, guiño guiño. No, vamos un poco más con el asunto de los misterios de Spider-Man. Bueno, vamos a ver quién está acá en Discord. No hay nadie en Discord, no hay nadie. Increíble, ¿no? Jay-Z Megadeth. Jay-Z Megadeth. Vaya, ¿cómo se me va? Bueno, es que acabo de comer, señoras y señores. Acabo de comer unos tacos de carne asada increíbles. Increíbles. Maravillosos y exquisitos. Un par de chelas. Y ya saben que con un par de chelas yo ando ya volado, ¿no? Sí, es que no, como no tomo. Y no sé tomar. Porque no tomo. O sea, no tomo 10 cervezas, ¿no? O 3 caguamas. No, soy más de tomarme 3, 4 cervezas y punto, ¿no? Y eso, como el Cometa Halley, hasta 3 años he durado sin tomar, ¿no? Pero sí me pega, ¿no? Cuando tomo de dos o así, y como no sé tomar, porque las tomo como si fueran agua, me pega, ¿no? Me pega. ¿Qué estaba viendo por aquí? Oh, sí, espérame, espérame. Lo de Jay-Z y Megadeth. Ya saben, esto es un en vivo, ¿no? Obviamente lo que pasa se queda. Lamentablemente. Jay-Z Megadeth, por eso estamos comentando, esta es una anécdota, ¿no? Increíble. Estamos comentando la saga de Destino Final, que creo que salieron 6 destinos finales, no, no recuerdo muy bien, a ver. Destino Final. O sea, hoy iniciamos como locos, como pocas veces, ¿no? Y, o sea, ni tampoco puse la intro. Tan es así que no puse ni la intro. Así que, oye, Destino Final la 1 la hizo James Wong, ¿no? A ver, espérame. James Wong, sí. El que trajo el único, perdón, la película que haya de. ¿Cómo sale Jet Li? Me parece The One, creo que se llama The One. Creo que es pasadita, ¿no? O sea, la ves y dices, ah, ok, dominguera. Aunque para muchos de los que hablan acerca de la onda, la onda espacio-tiempo y el otro encontrándose a sí mismo en otro espacio-tiempo. O sea, ese tipo de cosas se habla mucho. Agarran mucho a la película como herramienta de. Como una herramienta de ejemplo. Y sí sirve demasiado como de ejemplo. Igual pasa con las de Volver al Futuro, ¿no? Cuando hablan un poco de. Salieron 5 destinos finales. Destino Final, la primera salió en 2000. Yo recuerdo que fui al cine. Fue una locura esa película. Fue una super locura esa película. Recaudó mucho, mucho. Yo creo que el doble o el triple de lo que se hizo. Y todo el mundo hablaba, ¿no? De Destino Final. Así como el año pasado. O sea, haz de cuenta que estamos en el 2000. El año pasado, o sea, 1999, se hablaba también de Matrix, ¿no? Y también estaba mucho el furor de Matrix Reloaded. Bueno, después salió Destino Final 2, y luego la 3, que uff, ¿no? Bueno, la 3 un poco. Creo que la 3 sí, la tercera parte. Creo que se recaudó más que la primera, ¿eh? A ver, déjame ver. Destino Final 3. Espérame. Destino Final 3 costó 25 millones y recaudó 117 mil millones. Destino Final 1 costó 23 millones. Y recaudó. Estoy hablando de lo que recaudó en todo el mundo, ¿no? Recaudó 112 millones. Entonces sí, sí fue. Wow, la 4, Destino Final 4, que yo, a mí no me gustó la 4, ¿eh? Costó 40 millones y recaudó 186, creo que es la que más ha recaudado. Wow, es la que más ha recaudado. La 4, después sigue la 5 de recaudación, después la 3 y después la 1, al final la 2, ¿no? Pero a nivel impacto y nivel nuevos bríos, Destino Final, la 1, la verdad es que fue una locura, ¿no? Fue una super locura. Después salió la 2 y como que a la gente no le gustó, ¿no? La 2 era como ese asunto más de, tengo una premonición y la muchacha ya había premoniciones a cada rato, ¿no? Cosa que no le gustó al público. Al público lo que le gustó era una premonición y ponte a rezar, ¿no? Ponte a rezar para lo siguiente, ¿no? Porque para lo siguiente no sabes ni qué es lo que iba a pasar. ¿Cuánto llevamos? Uf. A ver, espérame, déjame ver cuánto llevamos. Llevamos 12 minutos. Me parecen 12 minutos buenísimos. Bueno, estamos hablando Megadeth y yo sobre la saga. Y sobre todo vamos a ser puntuales con la 2, me dijo. Y hablábamos de los protagonistas que salieron ahí. Por ahí estaba una mamá y un hijo que se la llevaban uña y mugre. O sea, comían juntos, dormían juntos, de todo, ¿no? Era el bebé, obviamente, ¿no? Para la mamá. Y Jayce Megadeth dice, lo mejor que le pudo haber pasado al muchacho era morir. ¿No? Era un hijo de puta. Y yo te recuerdo cómo murió el hijo, el cabrón, el niño, ¿no? El muchacho. Le cayó una ventana esas que pesan una tonelada, básicamente. Cayó sobre él. O sea, lo aplastó terriblemente. Una muerte fatal, terrible. Una muerte terrible. O sea, si te pones a pensar en el asunto de la realidad, o sea, es una muerte terrible. Muy impactante eso. Y ahí sí dice, no, lo mejor que le pudo haber pasado era morir. O sea, el pobre muchacho, porque iba a vivir con su mamá. Imagínate, ella, la mamá de 70 años, por ejemplo, y él de 40 y pico, y todavía diciéndole bebé, o sea. No, no, no, ahí tenía que haber muerto. Me parece la mejor muerte que hubo es esa, ¿ves? Y es un hijo de puta, es un hijo de puta, la verdad. A mí me causó mucha risa, mucha risa, la verdad. Porque el cabrón, básicamente, es él, el niño ese es él. Y me causó bastante risa, ¿no? qué irónico, hijo de puta. Pero. Yo sí, o sea, yo recuerdo mucho Destino Final cuando fui a verla al cine. Parece que fue ayer. Y de hecho yo creo que por ahí sale por primera vez Ali Later. Ali Later. Creo que se llama Ali. Ali Larter. Sí, Ali Larter. Eso, a ver. Es una mujer con la que yo me obsesioné terriblemente. Mira, aquí yo lo estoy viendo en Google. Si quieren, ustedes vayan a verla en Google. De pelirroja está increíble. Yo creo que salió una de las últimas. Yo creo que salió en la última película de esta, donde sale con Mila Jovovich. Ay, hijo de puta. Se me cayeron mal las cervezas. Se me cayeron mal. Resident Evil. De Final Chapter, creo que era, ¿no? El capítulo final, ¿no? Ahí salió ya, y obviamente ya estaba un poco vieja, ¿no? Pero se conserva muy, pero muy bien. Yo aquí lo estoy viendo y. ¡Wow! No, sí, en la película salen las dos increíbles. O sea, Mila Jovovich y Ali Larter salen increíbles. ¡Wow! O sea, es que se han conservado muy bien. Muy bien, yo recuerdo también Recuerdo también hasta el quinto elemento. El quinto elemento. Uf. O sea, le estoy hablando de 1996, 1995. El quinto elemento de Luke Besson. Que esa película, o sea, Marvel Studios le debe a Luke Besson. Y básicamente las películas de Warner de los 70s y la de Tim Burton. Le debe todo porque ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula de Marvel. En esas películas. En las películas que hizo Warner anteriormente. 1989 Batman. 1978. 1978 Superman. De Richard Donner. Y el quinto elemento. El quinto elemento está plagado de estupideces, ¿no? Pero fue aquí la estoy buscando, obviamente. Espérame. El quinto elemento. Quinto elemento salió en 1997. 1997 salió. Luke Besson, Bruce Willis, Mila Jovovich, Gary Oldman. Vaya, Gary Oldman ahí sale fantástico. También sale por ahí Tricky. Sí, el cantante de Trip Hop. Tricky. Sale ahí. Sale ahí. A ver, déjame ver. Tricky, ahí está. Sale como subalterno de Zork. Bueno, Zork es Jean-Baptiste Emmanuel Zork. Gary Oldman. Gary Oldman obviamente dijo, como fue por muchos años fue amigo de David Bowie, sobre todo en los noventas, dijo, voy a agarrar un poco la ondita alienígena, andrógeno, rarete de David Bowie. Con algo un poco modernista y alocado, tipo, no sé, Fritz Lang, por ejemplo, por así decir algo. O sea, Fritz Lang, ¿no? Metrópolis, ¿no? Donde vemos por ahí ondas robotizadas y todo este asunto. Y me voy a hacer un personaje y obviamente cojo. O sea, que camine cojo, ¿no? Para que le dé un poco más de locura al personaje y también un poco más de onda sombría y que la gente pregunte por qué quedó cojo, ¿no? Que es una de las cosas que obviamente la gente cuando ve el quinto elemento es lo menos en lo que piensa. ¿Por qué quedó cojo, no? Que en realidad, bueno, más que cojo, creo que él se estabilizó una pierna, ¿no? Y así anduvo por toda la película. Me parece una película fantástica, con mucha estupidez, es verdad, tiene mucha estupidez, tiene una comedia que no cae gorda, pero sí está replagada de comedia. Robbie Roth, el personaje que hace Chris Tucker, es uno de los personajes más odiados del cine, casi casi al nivel de Jar Jar Binks. Y es una película que también traía un poco. Es que tú ves los policías en la película del quinto elemento. Y dices, este es el juez. O sea, este es de The Judge. No el juez Dredd. No el que hizo Sylvester Stallone. No el que hizo. El que se hizo hace poco, en el 2007, creo, 2006. No, no, no. El de Carl Urban, no. El Dredd de Carl Urban, no. El Dredd de Stallone. Tú ves el Dredd de Stallone, que creo que salió en 1980 y tantos, creo, ¿no? juez Dredd. Judge Dredd. Que viene, obviamente, de la historieta de ciencia ficción de John Wagner, ¿no? De 1977. Y que, bueno, ha ido creciendo. A mí me gusta mucho la época en la que. En la época en la que en los cómics, creo que lo está llevando Image Comics. En la época esta de que sale con Alien, ¿no? El Alien de Ridley Scott. Me encantan esos tomos, son fantásticos y cómo lo van mezclando con el mundo de Dredd. El juez Dredd salió en 1995, una película que la protagonizó. Ahí la dirigió Danny Cannon, la protagonizó Sylvester Stallone, Rob Schneider y Diane Lane. Diane Lane, increíble. Qué mujer. Lamentablemente se ve terrible con el cabello gris. Que la vimos en Batman v Superman y Man of Steel. Se ve terrible y. O sea, yo sé, yo entiendo que así es el personaje. Obviamente son películas que me gustan. Man of Steel y Batman v Superman. Lo saben, los que me siguen. Lo saben. Y después, bueno, viene la tremenda asquerosidad de Justice League. Y aquí sale también, ¿no? Sale Diane Lane, que me parece maravillosa, maravillosa, sexy y muy bien conservada, aunque ya le está pegando la vejez, obviamente. Porque sí, ya rebasa los 50, ¿no? Yo la conocí con la película esta de. Sí, obviamente aquí en Dredd y en Jack, ¿no? Jack. De Robin Williams, el niño. Básicamente es un niño que crece rápido. Es decir, a sus 6 años, 5, ya parecía de 29, ¿no? Jack es una muy, muy buena película. Buenísima, yo la recomiendo. De la magia ahí de Robin Williams en la pantalla se la roba, se come la pantalla a Robin Williams en esa película. Como en otras, muchas otras películas que hizo. ¿Quién no recuerda Unfaithful, ¿no? Infidelidad. Sale Diane, Diane Lane, oh, se me fue. Diane Lane y Richard Gere. Que es una película que hace poco la pasaron en televisión. Y dije, wow, o sea, la pasan en televisión a las 8 de la noche. Es una locura, ¿no? Déjame que la dirigió porque creo que es un Lane. Creo que es un tipo apellido Lane. Y por eso se me trabó ahorita. Con Lane, pues estaba pensando quién la dirigió. Y déjame ver. Unfaithful salió en 1900, 2002 de una novela elaborada por Alvin Sarchen y William Broyles Jr. No, perdón, la novela se llama La Femme Infidèle. Le Femme Infidèle de Claude Chabrol y la adaptó Alvin Sargent y William Brooks. La película la dirigió Adrian Lyne. Sabía que era un Lyne o un Lyne. Adrian Lyne. Y sí estaba Richard Gere ahí. Oh, yo pensaba que era Santoro. El amante de Lane es Olivier Martínez, que yo pensé que era el Santoro este que sale en 300. Sí, tuvo. Así es que se parece mucho, se parece mucho. Increíble, ¿no? Esto lo acabo de. Increíble. Lo acabo de descubrir. Premios Golden Raspberry para el peor actor. Sylvester Stallone, el juez Dredd. Increíble. Sí, que la verdad es que sí. Aunque Carl Urban, el juez de Carl Urban, de Dredd de 2000. ¿Qué es este? 2000. A ver. Pa, pa, pa, pa, pa. ¿En qué año puta salió esta película? 2012. El Dredd de Carl Urban, salió en el 2012. Dirigida por Pete Travis. Muy buena película. Quiero decirles que es una de las. Yo la tengo rankeada en la número 15, creo, de todas las películas All Times. De superhéroes y de cómics y demás, ¿no? Está rankeada ahí, ¿no? Está en mi top 15. De Olivia Thirlwell. Sale Olivia Thirlwell, que yo la conocí con Juno. Y, oh, y ahorita que estamos hablando de Juno. Los Ghostbusters 3. Ghostbusters 3. A ver, el 14 de noviembre de 2018. Posteé la noticia de que Dana Aykroyd, ¿sí? Dana Aykroyd, al que escribió junto con Harold Ramis, que en paz descanse Harold Ramis, ellos dos escribieron la película de Ghostbusters 2 y Ghostbusters 1, ¿no? Aunque ya Dana Aykroyd escribió más en Ghostbusters 1. De hecho, la idea original era de Dana Aykroyd. Que era traer a los Ghostbusters, estos Ghostbusters, que habían unos Ghostbusters de 1970 por ahí, que sí es donde salía el simio. Y no estoy hablando de la, no estoy hablando de la caricatura de todo de Toy Animation y eso, no. La caricatura esta de los cazafantasmas de Filmation, no, no, esa caricatura viene de una serie antigua de los 70s de Ghostbusters. Ahorita, bueno, en el otro bloque lo voy a, porque ya sí, ya llevo buen tiempo, buen rato. A ver, déjame ver cuánto llevo. Llevo 30 minutos, bueno, ya suficiente como para irnos con una rola, ¿no? Bueno, a Dan Aykroyd se le ocurrió hacer un Ghostbuster moderno por allá en los 1986, 87. Obviamente anulando al gorila, porque el gorila no tiene nada ahí que hacer, ¿no? Y eran básicamente dos güeyes, o sea, dos hombres Ghostbusters que iban a fantasma a casas endemoniadas y demás, en esa serie, ¿no? En esa serie de los 70s, donde el cómico era el simio, ¿no? Entonces, Dan Aykroyd se le ocurrió anular al simio, pero poniendo la comedia del simio un poco mezclándola con el protagonista de los Ghostbusters, ¿no? Que ahorita se me va el nombre, ¿cómo se llama? Déjame buscarlo. Ghostbusters. Serie, creo que era serie. No, no, no, no, no. No, es que sale por ahí Ghostbusters, serie de televisión, la de Filmation. Ok, Ghostbusters de 1975, que estaba protagonizada por el gorila Tracy. Y bueno, la Filmation lo agarraron. Espérame, espérame, es que estoy buscando aquí. Bueno, era Jack, Eddie y Tracy. O sea, el gorila se llamaba Tracy. Jack y Eddie, ¿no? Eddie creo que era el tontón, ¿no? Y Jack, ella era como que el medio vivo, pero en realidad también estaba un poco tonto. Dana Croy elimina al gorila. Mezcla a Eddie con el gorila, obviamente. Y hace a Ray. Hace a Ray. Y Bill Murray dice, bueno, yo me uno al proyecto, pero hago mi personaje, que es Peter Beckman, ¿no? Que no tiene nada que ver con Jake, salvo que es un poco, ya sabes, ¿no? Un poco tonto, pero no tonto de, sino que se hace pasar por tonto para lucirse, ¿no? No tonto en el asunto. A ver, es que no, la palabra no es tonto, es más como vivo. Es más como haciéndose el importante, ¿no? Que en realidad es un verdadero tonto, ¿no? Y Bill Murray dijo: vamos a darle un poco de carrera. Vamos a darle carrera universitaria, perdón, y que sea doctor, ¿no? Doctor Peter Beckman. Para que no se, para que la gente no diga, ah, que es un súper imbécil, ¿no? ¿No? No. Sino que tiene doctorado y bueno. Eddie Spencer Jr. se llamaba el original, Tracy el gorila. Luego salía Futura. Bueno, esto ya mucha gente piensa que The Real Ghostbusters, o sea, la caricatura aquella de The Real Ghostbusters, que es como una traslación de los cazafantasmas de la película, porque primero fue la película de Ghostbusters de Dan Aykroyd y después fue la caricatura de Real Ghostbusters, ¿no? Por otro lado estaba la serie original Ghostbusters de 1975 con Eddie, con Jake y Tracy, el gorila, que después la hicieron caricatura por parte de Filmation. Bueno, esas son las originales. La de Dan, el concepto Dan Aykroyd es distinto, pero que lleva un poco la original. La original, la de Filmation, aunque ustedes no lo crean. Aunque ustedes no lo crean, la original es la de Filmation. ¿Quién lo iba a pensar, no? Y eso lo saben muy poca gente, ¿eh? Muy poca gente. Ya, para irnos con dos rolas, porque nos vamos a ir con dos rolas, wow, ¿no? Nos vamos a ir con dos rolas. Se estaba hablando un poco de Moon Knight, el caballero lunar, para una serie para Disney, ¿no? Disney Plus o Disney Más, o como ustedes le quieran decir. Quiere ver si pueden sacar una serie de Moon Knight. Y de película quieren. Bueno, están viendo. Están queriendo ver si pueden sacar Namor para el 2021. Y también se está. Perdón, también se está hablando. Perdón, perdón. Se me fue la voz. Se está hablando de Nova. Nova Corp. Para el 2010, 2022, 19, 2022. No, se me perdió aquí el. No, es que estaba viendo por aquí qué onda con Gaggy. Es que me enviaron un link de el personaje este que ya no volvió a salir de DC, un villano de DC, compañero, un sidekick, compañero de Joker, que se llama Gaggy, que era terrible, ¿no? Y me estaban diciendo, me estaban pidiendo, Otero me estaba pidiendo aquí, que hable un poco de o que haga un programa de ese personaje de Gaggy. A ver si lo hago, ¿no? A ver si lo hago, sí. Yo recuerdo un poco este personaje, de hecho lo estaban hablando, o lo han comentado mucho en a mí, ¿no? Sobre todo en la época de Suicide Squad, cuando salió Harley Quinn. En algunos artículos por ahí que salieron sobre Harley Quinn y de dónde salió Harley Quinn, que Harley Quinn salió. Ese personaje es uno de los que salió o se originó en la serie de televisión animada, aunque ustedes no lo crean, y después lo llevaron al cómic, porque funcionó muy bien. Una situación parecida fue la de Batichica. Batichica nació en la serie de televisión de 1966 de Batman, la de Adam West, ¿sí? Ahí empezó a salir Batichica, a la gente le gustó y empezó a salir en cómic. Es una cosa rarete, ¿no? Un poco raro. Rarete, así dicen los españoles, rarete. Y se me pegó a mí. Y ya para acabar un poco, que nadie, este es un hecho real, o sea, la gente que, youtubers, podcaster y demás, que hacen sus expectativas al 2019, y aquí sale un artículo sobre el respecto, ¿no? Aquí en Screen Rant, que nadie habla del episodio 9. Nadie habla del episodio 9. Nadie, como que nadie quiere ver el episodio 9, ¿no? De Star Wars. Es que la verdad, a mí, o sea, personalmente, ¿no? Porque hay gente que le gustó el episodio 8, hay gente que le gustó el episodio 7. A mí me gusta el episodio 7, pero la gran cagada es ver que del episodio 7 sigue el 8 y en el 8 se cagan en el 7. Y en básicamente toda la saga. Entonces, la verdad es que la saga ha sido cagada y arruinada por parte de Disney. No han sabido. Yo creo que la querían acabar en el episodio 8. Esa es la gran verdad, esa es la cruda realidad. Y eso a la gente no le gustó. Y obviamente, cuando Disney se hace de Star Wars ya completamente, dicen, bueno, vamos a alejarnos un poco del concepto George Lucas de Star Wars. Y ese concepto era el que se estaba manejando otra vez, aunque mucha gente ya está diciendo, no, es que miren, yo y la nueva saga me gusta y todo, pero, o sea, volver otra vez a pelear contra, entre comillas, el imperio, o sea, rebeldes imperio otra vez, como que no le está gustando a la gente, ¿no? Y ahorita más, ¿no? Ahorita más. Antes no era tanto, pero ahorita ya más. ¿Por qué? Porque Disney se quiere alejar del concepto George Lucas y quieren hacer algo nuevo, ¿no? Y eso pasó en el episodio 8. A Ryan Johnson le dijeron, ¿sabes qué, Johnson? No vamos a seguir la estela de J.J. Abrams. Porque también hay que decirlo, J.J. Abrams, por irse rápido, porque así es él, porque así filma él, no dio tiempo de desarrollar a los otros personajes. Nomás llegó a desarrollar, y así de modo rápido, a Kylo. Es que yo creo que nada más a Kylo. Yo creo que nada más a Kylo Ren fue el que desarrolló. Porque yo no veo a Rey desarrollada en el episodio 7. O sea, es que no da pausa, no da toda esa acción. Y está bien, pero oye, tienes que pausar y, ¿no? Y en el episodio 8. El episodio 8 fue como. O sea, esto que les dije anteriormente. Ryan, no vamos a seguir lo de J. Abrams. O sea, no desarrolles a ninguno. Pero si sí queremos que acabes con todo que se había medio formado en el episodio 7. Entonces, por eso da fin a básicamente todo el mundo, menos a la princesa Leia, que bueno, pues ya la actriz se murió, o sea, ya que y que la gente qué va a esperar de la princesa Leia. Ya dio lo que tenía que dar en las seis entregas anteriores. O sea, ya. Lo que queríamos ver era algo nuevo, ¿no? Yo, en lo personal, y lo puse en Octopus Magnus, ahí está en Octopus Magnus en video, está lo que yo hubiese hecho con la saga nueva de Star Wars. Sí, que para mí era vámonos al otro extremo del universo, porque no creo que el otro extremo del universo sepa sobre la fuerza y sobre los Skywalker, y vayamos a alguien que vaya naciendo en la fuerza, o alguien de la fuerza que vaya hasta el otro extremo del universo, allá, o sea, al infinito lejano, como dice una amiga, ¿no? Al infinito lejano, allá de. No converja esto de la fuerza, la oscuridad, y llegue alguien de la fuerza a derrocar un imperio, digamos así, o una especie extraterrestre que por ahí esté queriendo conquistar varios planetas, ¿no? De un sistema solar. Entonces, ahí yo pondría ahí yo nacería una nueva saga, ¿no? Y la linkearía si quisieran con las sagas anteriores, ¿no? En una forma de que, miren, Skywalker tiene este pico de poder de Jedi. Bueno, en este otro extremo de la galaxia, tal especie nórdica, humana, humanoide. Los tales por cuales tiene también el pico así extremo de Jedi. Y en esta saga lo hubiéramos puesto y lo hubiéramos descubierto y hubiera sido maravilloso. Porque hablaríamos de otro tipo de personajes. Si quieres tú, con el mismo cliché de derrocar un imperio entre comillas o una especie extraterrestre y ver otra cosa, ¿me entienden? De Star Wars. No nada más es otra vez los Skywalker y otra vez que. Yo creo que tenían. Snoke tenía. Posiblemente. Es que no le sacaron jugo a Snoke. Y ese era el personaje que. Con el cual pudieron haber sacado algo alternativo o algo fuera de los Skywalker. Y en realidad, bueno, no hicieron eso, hicieron otra cosa. Hicieron otra cosa que a la gente, al día de hoy, la gente no le gusta. Digo, ¿a quién le va a gustar volver a lo de los Skywalker y Luke y Leia y otra vez esto y que el hijo, que. Entonces, no, todo eso ya fue en episodios anteriores. Pa, pa, pa. Bueno, vámonos ya con una rola. Bueno, no, vamos a ponerle dos rolas. Nos vamos a ir con Los Violadores, con Petróleo y Sangre. La canción se llama Petróleo y Sangre. La cantan los Violadores. Sí, Piltrafa y Stuka, ¿no? Que hicieron de todo en los 90, 80s. Era un punk muy de Clash, ¿no? Y luego poner con esto que está pasando en México, ¿no? Con los guachicholes o quién sabe qué madre. Nos vamos con Petróleo y Sangre, que básicamente describe lo que está pasando aquí en México. Con los guachicoles, sí, guachicoles. Son guachicoles, La mente, que es la única que está aquí en Ustream, me estaba. Fíjense, hasta ahorita me voy fijando quién está en Ustream. Sí. Ya. Me está jodiendo aquí. Vámonos, no, es que nos vamos a ir con los violadores, Petróleo y Sangre. Después sigue una rola que también va conforme a lo que está sucediendo con los políticos mexicanos. Vámonos con los Twist. La rola se llama Lo Siento. Los Twist son una banda increíble de Pippo Cipollati. Estaba por ahí Fabiana Cantilo, que es la que canta en esta ocasión. La Dicha en Movimiento fue el disco magnífico del 83 ahí en Argentina. 1983 dominó. 1983, 84 y 85 dominó más o menos este discazo producido por Charly García. La Dicha en Movimiento. Los Twist, que tienen mucha onda. La verdad era una banda que entre canción y canción sacaban por ahí chistes que tenían un profundo pronunciamiento o una profunda denuncia, un mensaje profundo que era como una denuncia social, ¿no? Entre canción y canción, Pipo hacía como chistes y así. Era una banda muy prolija, la verdad. Los Twist, portentosa también. Y también era, porque por ahí tiene una rola que se llama Hula Hula. También era divertida, era una banda así como. Miren, esto es entretenimiento, pero también hacemos denuncias y también decimos las cosas que pensamos, ¿no? Los Twist eran así. Y los violadores, bueno, ni que se diga, ¿no? Los violadores, Piltrafa. Sí, eran denuncias públicas fuertes hacia el gobierno, sobre todo el gobierno argentino. Y eran denuncias públicas sociales de lo que pasaba en la Argentina. Y él hacía las rolas, básicamente, ¿no? Lo que le salía. Yo recuerdo que en un en vivo, no recuerdo si era en MTV o en algún en vivo para él, lo llegué a ver en un canal argentino que en los 90 en Cablevisión había dos canales argentinos. Después, que duraba muy poco, ¿eh? Duraba muy poco. Así como duró MTV 2, que lo sacaron como un año, 2 años. Igual pasó con el VH1 1, el original, el de Estados Unidos. También estoy hablando del MTV 2, del original de Estados Unidos. Duraba muy poco, pero se llegó a ver cosas interesantes. De hecho, cuando ya el ranking, el rating, perdón, el ranking, el rating, estaba pegando muy fuerte para el VH1 1 de Estados Unidos y el MTV 2 de Estados Unidos, más que el MTV latino, decidieron cortarlo. Y así pasó con los canales argentinos que salían, ¿no? Y yo llegué a ver un en vivo con Piltrafa gritando todo con todos los huevos las canciones. Y sí se me quedó muy marcada la de Petróleo y Sangre, que básicamente con esos gritos que dio, o sea, Petróleo y Sangre, Sangre. Me llamó mucho la atención. Y de hecho yo la tenía anotada en un cuaderno y hasta el 98, 99 que surgió lo del internet. Llegué a buscar sí, bandas argentinas. Bandas argentinas, obviamente cuando viajé a Jujuy, En Argentina, donde obviamente tengo una tía ahí viviendo, ya tiene su vida ahí. Lo que más pegaba ahí, yo recuerdo, era Hermética. Era, obviamente se escuchaba mucho Papo. Pero estaba muy en boga Soda Stereo y Los Redondos. Los Redonditos de Ricota, ¿no? Los Abuelos de la Nada, obviamente. Pero fíjense que nunca salió Piltrafa o Los Violadores. O sea, ahorita que yo recuerdo así. No, o sea, y era época que tenía 7, 8 años. Y yo no recuerdo haber visto Piltrafa por allá. Sí me lo toqué acá y obviamente lo busqué en 98, 97, 99, 2000, por ahí esa época, ¿no? Busqué canciones y bandas argentinas y bueno, me llené de bandas argentinas. En TV pasaba muy pocas bandas argentinas, cosa que me dolía un poco, ¿no? ¿Por qué no pasan tantas bandas argentinas habiendo muchas y muy interesantes, obviamente? No le daban bola a Charly García y en MTV. No sé si el MTV latino era el mismo que pasaban en Argentina, no lo sé. Me imagino que sí, no sé, no tengo idea. Pero bueno, vámonos con estas dos rolas y ahorita regresamos con más aquí en Moleculares. Thank you. perdónenme. Yo no hice nada. Ah, no me peguen, por favor, no me peguen. Ahí está todo. Oficial. Oficial, yo lo había sido. Los 14 nombres que tengo, creo que pueden interesarle. Pero lo único que le pido es que a mí no me pegue. Porque tengan en cuenta una cosa. Yo soy muy amigo de los grandes. Moleculares. Regresamos. Bueno, regresamos con más aquí en Moleculares. Sí, en el anterior episodio se escuchaba medio raro el micrófono, es que lo tenía al revés. Y como es un micrófono que... es muy especial, porque es así, es muy especial el cabrón. Si lo pones de una forma, se escucha terrible, ¿no? Y si no, pues bueno. Si no, no se dieron cuenta, pues ni modo. Vamos a hablar un poco del Misterio, el villano de Spider-Man, que hubo muchos misterios en su haber. Hubo 4, y vamos a hablar de todos ellos. No lo voy a hacer de manera tipo Wikipedia, ¿no? O sea, vamos a abordar un poco de manera superficial. Y de alguno de los cómics que por ahí llegué a leer. Yo recuerdo, bueno, de los segundos enfrentamientos. El segundo enfrentamiento con Spider-Man sobre un edificio. Yo recuerdo que lo leí cuando tenía unos 6 años, 7. Me parecía un personaje enigmático. Y esto lo digo en Octopus Magnus. Está en un video grabado cuando estaba viendo la reacción del tráiler sobre... bueno, un tráiler reaction sobre Spider-Man Far From Home. Que decía que era el más enigmático. El más enigmático para mí. Porque portaba esa pecera plateada, ¿no? Que todo el mundo, obviamente en el mundo del cómic, habla, dice, y es como el link personal para reconocer al villano, ¿no? Que Steve Ditko, que bueno, que es uno de los creadores, quería hacer una máscara o portar de hecho, mucha gente hablaba sobre una máscara negra completa, pero el perfil lo delataba, lamentablemente. Entonces, sí, el perfil que todo el mundo tenemos lo delataba. Y entonces Steve Ditko dijo, bueno, vamos a poner una pecera plateada. Y fue... De hecho, tú lo ves y sale en, por ejemplo, en Spider-Man, la televisión, la serie de televisión animada de 1990, sale y básicamente lo es y te llama muchísimo la atención. A mí de niño me llamaba mucho la atención, pero bueno, después te das cuenta que es medio loser, ¿no? Esto es hablando de Quentin Beck, así se llama, el personaje Quentin Beck. Que era un... era ingresado de de la Universidad de Química era muy especialista en el asunto de los químicos, bioquímica y todo este asunto. Que de hecho él hizo un gas súper especial para Spider-Man. Que si Spider-Man inhalaba eso, volvía loco su sentido arácnido. Había otro gas que anulaba el sentido arácnido de Spider-Man. Que eso lo jodía mucho a Spider-Man, ¿eh? Él apareció, su aparición fue en The Amazing Spider-Man número 13, de 1964. Sí llegó a formar parte de los seis siniestros. De hecho tenía creo que fue de los primeros. Creo que fue el primer grupo o el segundo. No, no, no, la formación original. Espérame, déjame ver si está aquí. Déjame buscar la formación original. Bueno, estaba el Buitre, estaba Electro, estaba. Bueno, aquí me salió. Buitre, Electro, Kraven, Misterio y Sandman. Esos son los primeros, ¿no? Y el Doctor Octopus, obviamente, era el líder. Después, bueno, sí hice creo que se salió de los primeros seis siniestros porque les parecía muy, muy muy villanescos, ¿no? Sobre todo cuando secuestraron a la tía May y todo este asunto. A él no le agradó más estar en los seis siniestros. Sin embargo, regresa a formar, creo que era la tercera reencarnación de los seis siniestros, donde estaba Octopus, Electro, Sandman, el Buitre y estaba Hobgoblin. Ya que en esa reencarnación creo que Kraven había muerto. Y también estuvo por ahí en el cómic de La Venganza de los Seis Siniestros, ahí estaba también. Pero bueno, por la primera vez sí se salió. El alias que usa mucho el Quentin Beck es Dr. Ludwig Reinhardt. Por mucho tiempo trabajó él como un especialista en los efectos especiales e ilusiones en Hollywood. Él quiso después incursionar en el asunto de actor. Pero falló, o sea, la gente no le daba bola por el asunto de actor. Le decían siempre, quédate ahí en la onda de los efectos especiales, te va a ir muy bien. Después él ve que no hay futuro, o él siente que no hay futuro en los efectos especiales, y decide convertirse en supervillano. Pero su fechoría será más de robar bancos, robar pieles, robar diamantes, robar cosas, ¿no? Quizás en la trama más conocida es que él intentó incriminar a Spider-Man, pero Spider-Man también lo estaba grabando. Y bueno, ante esa prueba fue encarcelado. Y ahí es donde conoce al segundo misterio, ¿no? Que es Danny Burkhardt. Muchos dicen que lo conoció en un asilo mental, otros dicen que en la prisión, que ellos se conocieron ahí, que Quentin Beck y Danny se conocieron en la prisión. Danny Burkhardt, que tenía un antecedente de ser ratero. De ser un delincuente. Pero bueno, ahí cuando conoció a Quentin Beck, Quentin Beck le enseñó sobre los químicos, te enseñó sobre un poco ser misterio. Y es por eso que después, cuando Beck de alguna u otra forma finge morir, porque parece ser que muere, J.J. Jameson contrata a Bernhardt para hacer este misterio. El güey se la cree. Después él se la cree y llega a ser el segundo misterio, ¿no? Llega. Déjenme ver si estaba él en déjame ver si estaba en. Creo que él sí estaba en los seis siniestros. También llegó a estar en los seis siniestros. No, no estuvo en los seis siniestros. Creo que nada más es Quentin el que estuvo en los seis siniestros. Llega a aparecer un poco en Spider-Verse, ¿no? En la historia, en la línea del tiempo donde. En el asunto este de la. Donde se infecta New York y todo este asunto por el gas de este güey. Y sale Penny Parker, ¿no? Penny Parker y sale también el. The Edge of Spider-Verse, creo que era la parte 1. Y ahí sale. Y vamos con el otro que es este. Franklin Clump, creo que era Francis Clump, sí, Francis Clump, creado por Kevin Smith, lamentablemente, a mí me caga Kevin Smith, pero bueno, lo creó en 2002. Clump era un mutante, era un mutante, y él de alguna u otra forma se encasilló en el asunto de misterio. Quiso ser misterio. También muy apoyado por Kingpin, que le ayuda a este misterio, el misterio número 3. Fue un chico que su hermano Garrison, Garrison Clump, así se llamaba, su hermano mayor Garrison Clump, abusaba mucho sexualmente de él. Después Garrison mata a la mamá de Clump. Creo que eran medios hermanos, creo, ¿no? Y Francis no duda en matar a Garrison y lo mata. Después, en un enfrentamiento con Spider-Man por ahí, Flash Thompson, creo que eran en la escuela ahí, una pelea ahí medio rara. Donde obviamente los poderes de Francis son teletransportación, telepatía y telequinesis. Pero digo que es muy rara porque ahí no sé cómo fue que no llegó a teletransportarse Francis. El asunto es que lo apuñala en la pelea con Spider-Man. Flash Thompson llega por atrás y lo apuñala. Y después, tratando de escapar, la señorita toma de rehén a la señorita araña. Y de alguna u otra forma, la señorita araña lo termina apuñalando por segunda vez. Y en esa segunda vez fue mortal, ahí queda muerto. Después, bueno, medio muerto, pero ya casi a unos segundos de morir, le dice a Spider-Man y a Flash Thompson y a todos que tenía una bomba y que en 10 segundos va a explotar, ¿no? Ellos escapan, dejan ahí a Clump y muere. O sea, estalla y muere la bomba. Pero mucha gente dice que lo mató la señorita Arrow. La señorita Arrow, perdón. Yo había dicho señorita araña. Señorita Arrow. Y el cuarto misterio fue como que de. ¿No? El cuarto misterio. En realidad se desconoce mucho el nombre, es un afroamericano que también ha ayudado por Kingpin, porque Kingpin de alguna u otra forma le dice: Oye, mira que Tengo el traje de misterio. Así que si quieres luchar contra Spider-Man, contra Superior Spider-Man, porque era Superior Spider-Man, hay que recordar que Superior Spider-Man, Peter Parker es el cuerpo de Peter Parker, pero la mente es de Doctor Octopus. O sea, Doctor Octopus está dentro de Peter Parker, en la mente. Entonces, el traje, obviamente, este traje ya estaba súper armado. Obviamente, pues cargaba. Sí, sí traían como pistolas y cosas así. No traían super. No era un War Machine, no. Pero sí tenía. Pues ciertas armas, ¿no? Pequeñas, ¿no? Y sobre todo. Cuchillos y demás, aunque era muy bueno en la pelea cuerpo a cuerpo, era mucho. Yo este Misterio 4 lo veía mucho del asunto de Black Manta, ¿no? Entonces Spider-Man luchan y creo que era Punisher quien le ayuda a derrotar a Misterio 4, ¿no? Pero bueno, el nombre se desconoce completamente. Misterión, se hace llamar el Misterión, vaya nombrecito. Y sí llega a ser parte un poco de los seis siniestros. Estaba Sandman, Electro, el Camaleón. No sé qué camaleón era ese. Aunque acá los seis siniestros eran Superior Six, ¿no? Y bueno, él después aparece en un. Este es un lamentable hecho. Aparece con Squirrel Gear, con Chica Ardilla. Y esta lo derrota, ¿no? ¿Quién lo derrota? La Chica Ardilla, ¿quién lo derrota, no? También apareció en Marvel Zombies, creo. Marvel Zombies Return. También aparece en All Man Logan. Ahí aparece un poco como al tipo que mataron, ¿no? A uno de los villanos que mataron en Old Man Logan, que después dicen que no, que sí. El reinado de Spider-Man también aparece. Y nada más, es todo. No sé si llega a aparecer por ahí en. En la serie de televisión nomás aparece. En la serie de televisión aparece nada más Misterio, el Quentin Beck. Junto con los seis siniestros también. O sea, en solitario y con los seis siniestros. En The Spectacular Spider-Man aparece Misterio. Que creo que era el Quentin Beck. Y después aparece. Danny Berghardt. Y nada más. En la película de Spider-Man. Espérate, en los videojuegos. En los videojuegos, pues básicamente aparece Quentin Beck, nada más. En todos los videojuegos que existieron de Spider-Man, desde Game Boy, Super Nintendo, el de Sega, que era The Amazing Spider-Man contra Kingpin, aparece también Quentin Beck, nada más. La amenaza de Misterio, ese que también. Este juego creo que es de Game Boy. Spider-Man Mysterious Menace. Es sí, Game Boy. The Amazing Spider-Man. Que está para PC. También aparece por ahí como villano Misterio, Quentin Beck. Pero. Y todos los demás, o sea, también es Quentin Beck. Game Boy Color, Spider-Man 2, The Sinister Six, y es este también. La Super Famicom, The Smash Spider-Man, Little Foes. También ahí es este. Sale. Quentin. Y nada más, señores y señores. Señoras y señores. En la película es Quentin Beck. Ok. Que si que va a ser este Jake Gyllenhaal. Se va a hacer. Como un cae mal de Peter Parker, que después se vuelve amigo, ¿no?, entre comillas, de Peter Parker para ayudar a enfrentarse a los elementales, porque van a salir ahí los elementales. Los elementales, vamos a ver, los los elementales, yo ya lo di, ya lo había comentado en mi video, por aquí lo voy a decir otra vez. Los elementales son un grupo extraño que apareció por allá en 1975 en los niveles o cómics que se hacen llamar Supernatural Thrillers. Yo así los conocía a los elementales, como Supernatural Thrillers, que de alguna u otra forma se enfrentaban a la momia y otros especímenes raros de que tenía la Marvel en aquel tiempo. Después lo pasaron a estos villanos los pasaron a enfrentarse a Miss Marvel. ¿Por qué? Porque son entidades humanoides interdimensionales, ¿sí? Que tenían la fuerza de la naturaleza, el fuego, el agua, el aire y la tierra. Entonces, de ahí creo que tomaron a Iron Man, ¿no? Porque hay uno que se llama Hydron, que es del agua. Espérame. Hydron, que es el agua. Magnum, que es de la tierra. Hellfire, que es del fuego, obviamente. Zephyr, que es del tornado, el aire, ¿no? Y esos son como que los dioses. Son como dioses, ¿no? Después, como digo, los pasan a ser villanos de Miss Marvel. Porque se dicen que son como dioses. Y en la película creo que los van a... Jake Gyllenhaal va a ayudar a Peter Parker. Se está comentando también que iba a ser la última película de Spider-Man en el UCM. Eso también se estaba comentando. Sí, bueno, Hydro-Man ahí va a salir. Ya está, que no es Hydron, es Hydro-Man el que va a salir en la película. Bueno, es que les pusieron nuevos nombres. Es Hydro-Man, obviamente que es Hydron. Molten-Man, que es que era Magnum. Sandman, fíjense, Sandman, que es el de la Tierra. ¿Cómo se llamaba el de la Tierra? Bueno, ya se me fue el de la Tierra. Espérame. Es que aquí cerré el... No, es que el de la Tierra creo que era Magnum. Sí, era Magnum. Y aquí es Sandman. Aquí le puse un Sandman. Y bueno, sí, son los únicos que cambiaron, son los únicos que cambiaron, son los únicos nombres que cambiaron. Zephyr va a seguir siendo Zephyr y Hellfire va a seguir siendo Hellfire. Molten Man es Magnum, y Iron Man es Hydron. Bueno, viceversa, pues. Ah, para mí me está jodiendo ahí. La mente 99, que no, que. Magnus Molten Man y y Hydron es Hydron Man. Ok. Zephyr seguirá siendo Zephyr y Hellfire seguirá siendo Hellfire. Y es todo, en realidad es todo. Aparece por ahí, yo lo dije, está muy bien representado y personificado y y creado el se me fue. Jake Gyllenhaal como Misterio. Oh, se me fue el nombre de Misterio, increíble. Misterio, ¿no? Está muy bien personificado, me encanta. Y por ahí sale, aunque son microsegundos, que sale con la que sale con la pecera plateada. Crea hype. La verdad es que sí, crea hype. Hype, perdón. Y hipérbole, pues, hipérbole. Y fíjense que aquí estoy viendo yo una fotografía en super pause, donde está este misterio de la película. Y aparecen unos triángulos así como de magia tipo Doctor Strange. Yo no sé si va a tener poderes este misterio. Porque bueno, el original no tenía poderes, sino que hacía efectos especiales con los químicos, ¿sí? Que no eran más que ilusiones químicas, ¿no? No hacían muchas cosas. Por ejemplo, aquí estamos viendo que le da un super puñetazo Hydron Man y se protege con que se está protegiendo del super golpe Misterio con su magia. O sea, no sé si vaya a tener, la verdad es que yo no sé si vaya a tener o le vayan a dar superpoderes, pero de que voy a ir a ver la película, la voy a ir a ver, ¿eh? Y esta sí va a ser con ganas, no como con Spider-Man Homecoming, que la verdad no tenía muchas ganas de ir a ver esa película. Pero bueno. Y así llegamos, señores y señores, al final de este episodio. Nos vamos a ir a escuchar. Sí, esto es puro rock latino, obviamente, ¿no? Bueno, rock argentino, vamos a ponerle. Ya escuchamos a Los Violadores, escuchamos a Los Twist. Y vamos a escuchar a quizás uno de los grupos más emblemáticos e influencers de los 90, que son Los Brujos, ¿no? Fue un grupo muy. Muy importante, sobre todo para la gente no, que iba creciendo en los 90. Nos vamos a escuchar Agua Viva, así se llama la rola, Agua Viva, que proviene de el disco Guerra de Nervios. Guerra de Nervios creo que fue la tercera placa de los Brujos. A ver, déjame ver. Eso sí lo voy a checar porque no tengo el dato. Obviamente esto está súper en vivo, como siempre. Sí, habían dos. Yo recuerdo dos vocalistas ahí en Los Brujos. Era Ricky Rúa, que ya murió. Él murió en el 2016, por ahí. 2017. Muere Ricky Rúa, una de las voces y de los compositores de Los Brujos. La otra voz era Alejandro Alashi, o Alaki, como ustedes quieren, o Alashi, como ustedes quieren pronunciarlo. En la guitarra estaba Gabriel Guerrisi. En el bajo, en algún momento estuvo el Gabo Manelli, que era que después fue a hacer parte de Babasónicos. Estuvo con Babasónicos. No sé, toda su vida estuvo en Babasónicos. Después, sí, porque murió también Manelli. Murió como en el 2002, 2003. Miento, murió 2010, una cosa así, 2009, ¿no? En la batería estaba Kiki Elite. Y en la guitarra estaba Fabio, ¿no? Fabio Pastrello. Esos eran los Brujos. Los Brujos sacaron, déjame ver cuántos. Sacaron cuatro, una, dos, cuatro placas. La primera era increíble, que era Fin de Semana Salvaje. San Cipriano, que salió en el 93. A mí personalmente no me gustó mucho. O sea, me gustó, está bien el disco, pero no tanto como Fin de Semana Salvaje. Y bueno, Guerra de Nervios es un super discazo. Es el discazo de los Brujos. Después pararon y en el 2014 regresan de forma oficial como Despierta, con el disco Despierta Cronopio. Que es un gran disco. Y bueno, se muere Rúa, lamentablemente. 2016 muere Rúa. Rúa sí hizo el disco, ¿no? El disco del regreso, el Despierta Cronopio. Tenía cáncer terminal y murió. Parece ser que era de la garganta. Yo digo que era de la garganta, ¿eh? Porque por el peso, o sea, por el peso, creo que fue por eso, porque estuvo mucho tiempo con el otro yo, ¿no? Como baterista. Entonces, sí, eso le dio una rehabilitación formidable tanto al otro yo como a él. Y bueno, regresa con los Brujos y termina donde todo empezó, que ese es más o menos como debería de ser. Vamos a ir con Agua Viva y así vamos a terminar el podcast. Nos vemos, señores, cuídense y nos vamos a ver, creo que en 10 días más, creo, ¿no? Ya saben que la periodicidad de este podcast es una mierda. Nos vemos. Cascada abajo, todo más intenso cero.